para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jurassic World Dominion comienza rodaje. La nueva película de dinosaurios anunció su título a través de su director Colin Trevorrow, con una imagen en su perfil de Twitter en la que también develó que daba inicio esta superproducción. El estreno del filme está previsto para el 11 de junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.